Radio San Vicente, 95.2. Martes 27 de marzo de 2012, quinta temporada, programa número 138. En Radio San Vicente, el cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Muy buenas tardes, amigos y radioyentes de Radio San Vicente, seguidores y fans del Cinturón de Orión. Este humilde programa que dedicamos desde la emisora municipal a la divulgación de la ciencia y, bueno, con especial cariño por las ciencias astronómicas. Hoy tenemos un programa muy distinto, muy especial, un programa dedicado principalmente a esos jóvenes estudiantes, niños, que el día de mañana serán nuestros mayores. Muy buenas, Amparo, muy buenas. Hola, buenas tardes. Amparo es Amparo Franco es jefa de estudios del Colegio de Alicante Mora Puchol. Y Puri Fresneda, muy buenas. Buenas tardes. Puri es profesora de tercer ciclo de primaria, compañera de curro de Puri, de Amparo, perdona. Y bueno, queríamos hoy dar a conocer una actividad que estáis organizando, una actividad, son muchas actividades que implican principalmente, los protagonistas son los niños, los tengo aquí delante, no obviamente hablamos de la radio, nos están observando desde el ventanal de la pecera, tenemos aquí a los niños y a los padres por otra pecera. La verdad es que es un gusto tener un programa como el que presentamos hoy. Muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, vamos a empezar el programa, ya hemos hecho una pequeña presentación y ahora vamos entrando en materia. Bueno, antes que nada, saludar a nuestros amigos, fieles seguidores a través de radiosanvicente.com, que ya están enganchados al chat del programa a través de la página web. Sabéis que el programa, al emitirse en directo, abre una ventana a que participéis en directo. El programa se emite en directo, aunque luego se sube a internet, a diferentes portales. orion@radiosanvicente es el correo electrónico, por si queréis dirigiros a nosotros. Y bueno, hoy el contenido del programa es, os lo dedicamos a vosotras, a esta actividad Mirando al Cielo, que ya si queréis podéis dar alguna pincelada en qué consiste, Amparo. Bueno, en primer lugar decir que estamos dentro de un proyecto de innovación educativa que es de enriquecimiento curricular para alumnos de altas capacidades, o mejor dicho, de alto rendimiento. Uh-huh. De Consellería somos el único colegio de Alicante, aunque Alicante Ciudad. Uh-huh. Aunque hay unos 5 o 6 institutos, pero como el colegio estamos nosotros. Y entonces, bueno, pues hay una plataforma Moodle donde vamos poniendo todas las actividades y todo lo que vamos haciendo a lo largo del año. Y en concreto este año, pues hemos elegido el tema del universo. O sea, que es un año cada cosa, ¿no? No exactamente. El año pasado sí que hicimos los bosques, porque era el año internacional uh-huh. de los bosques, pero pensamos que con este proyecto estaremos más de un año. ¿Cuántos niños son, Puri, en total? Bueno, participan todo el tercer ciclo, uh-huh. pero hay 14 niños que han sido como seleccionados por uh-huh. Responder a estas características de alto rendimiento uh-huh. con cierto grado de poder llevar a cabo este proyecto. Bueno, siempre se hemos dicho, son cerebritos, pero eso suena muy feo, ¿no? No. Aparte que no es cierto, sí. Suena feo. No, es que no son niños hablamos de niños superdotados ni altas capacidades. Vale. Son niños que a lo mejor se pueden perder una clase de inglés uh-huh. o de matemáticas y la van a recuperar luego. Vale, bien. Que se adaptan fácilmente a la circunstancia sí. del curso, por lo sí. que sea. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar de este asunto con Amparo y con Puri. Enseguida hablamos con ella. Y vamos a poner a prueba a Javier Armentia, nuestro astrofísico del Planetario de Pamplona. Y bueno, probablemente le sacaremos los colores. Esperemos que los niños sean condescendientes con él. Y vamos a hablar también, por supuesto, los protagonistas van a ser ellos, que en unos minutos estarán aquí dentro del estudio. en la sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras. Héctor Jiménez. En lo alto del Palo Mayor, Ojo Avizor, Catalejo en mano, Camino de las Canarias, Julián Barreno. Y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, quien les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez de Viguri. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. Radio San Vicente, 95.2. Bueno, pues empezamos ya. Bueno, ya hemos empezado, ya son las 8 y 6. Vamos a quedar sin tiempo. Una horita que tenemos para dedicaros a esta iniciativa que yo creo que puede ser una pica en Flandes, como se decía. Y no sé si cundirá el ejemplo cuando la gente empiece a conocer vuestras ideas. Bueno, yo creo que sí, porque es un proyecto bastante amplio, es un proyecto ambicioso. Que queremos que tenga una dinámica y que tenga una resonancia en toda la comunidad educativa. Entonces, yo creo que sí, que se van a animar más colegios. ¿Cuesta mucho conseguir este tipo de proyectos? Porque esto, imagino que serán gotas contadas, ¿no? Hay que realizar un proyecto que lo tenemos que renovar todos los años, se manda a consellería y luego esperar si nos lo aprueban o no. Nosotros tenemos la ventaja de que nuestro instituto de referencia, al cual están adscritos nuestros alumnos, también llevan este proyecto. ¿Es Florida, no? No, nuestro instituto es el Bahía Babel. Bahía Babel. Uh-huh. Con lo cual, digamos, esa coordinación entre centros nos hace tener bastantes puntos también a la hora de continuar en el proyecto. Bueno, ¿qué facilidades os pone la consellería? ¿Cómo ayuda para este programa? Uy, qué cara. Porque no solo es decir, venga, autorizados, sí, ¿no? Supongo que algo más, ¿no? Sí, tenemos una compensación económica que todavía no hemos visto. Bueno. Por eso el año pasado no nos lo han dado y este año todavía tampoco. Esperemos que cuando se arreglen las cosas nos lleguen. De momento, autorizaciones administrativas, ¿no? Sí, solamente que iremos para adelante. Eso sí, nos obligan a hacer cursos de reciclaje al profesorado. Ajá. Online, que uh-huh. los estamos haciendo en las horas después de clase. Uh-huh. Y de momento eso. Bueno, menos es nada, ¿no? Sí, menos es nada. Ilusión tenemos, eso sí. Eso bueno, sí. Vamos a concretar un poco el proyecto. Habéis hablado del universo, uh-huh. Puri. Sí, bueno, en principio barajamos varios temas, entre ellos pues la renovación de las energías renovables, uh-huh. pero entre todos los temas que vimos nos dimos cuenta de que necesitábamos un tema que fuera atractivo, que fuera amplio y que ofreciera bastantes posibilidades educativas para que las actividades fueran multidisciplinares. Uh-huh. Y entre ellos estaba el universo, que nos decidimos por él porque es un tema que reúne estos requisitos y además es un tema fascinante que explora muchas, que tiene que ver con todas las áreas y que podemos nosotros desarrollarlo en todas las áreas, ¿no? Y además, normalmente el tema del universo se trata solamente en un plano un poquito reducido, como es solamente estudiar el sistema solar, ¿no? Y entonces los niños muchas veces nos preguntan, pues... Bueno, si nos quedamos en el sistema solar, no salimos de pues casa. Exactamente, no salimos de casa. Y ellos tienen muchas inquietudes y con este proyecto vamos a aprender tanto los niños como los profesores, uh-huh. porque, en fin, ya sabemos que el universo es algo por explorar todavía con mucha amplitud, ¿no? Uh-huh. Mucho, hay mucho por descubrir. Hay mucho por descubrir, exactamente. Bueno, y para ayudaros en esta ambiciosa tarea, supongo que habéis necesitado de ayuda de gente más especializada. Claro, sí. Porque la astronomía, ¿cómo está ahora mismo en los temarios educativos? Pues actualmente se estudia lo que te he dicho, solar. El sistema solar. Que es un... Sí. tres clases o no, dentro de un curso? Un tema, normalmente. Sí, tema. Normalmente sí. Sí, viene a durar un tema, a lo mejor una semana o dos semanas o así. ¿No? Dos semanas, bueno. Es el universo, es el tema del universo, pero uh-huh. que está, como te hemos dicho, muy reducido, ¿no? Uh-huh. Entonces necesitamos ampliar horizontes. ¿Y contactáis con Astroingeo, con Enrique Aparicio? Sí, el año pasado ya hicimos algo similar contactando con una organización externa y nos dio muy buen resultado porque uh-huh. nos apoyaron y los enriquecieron muchísimo. Entonces, siguiendo este mismo ejemplo, pues buscamos en internet páginas que tuvieran que ver con la astronomía, dimos con la Ciudad de las Estrellas, contactamos con Enrique y se ofreció gustosamente a ayudarnos. Uh-huh. Muy bien. Y nada, decidimos, él ahora mismo está ha venido al colegio, ha dado charlas generales a los niños, estamos organizando el proyecto por temas, uh-huh. Él nos ha orientado muy bien. Y bueno, hay otras actividades que él quiere realizar también en el colegio, como es la realización de un reloj solsticial, uh-huh, que ya se está empezando a medir en ya el estoy patio. Trabajándolo, ¿no? Sí. Además, estas son las fechas, precisamente, sí, ¿no? Sí. Con el solsticio, bueno, sí. Para el inicio de la primavera es cuando sí. menos desviación tiene, menos hay que corregir, vamos. Sí. Y bueno, y luego profesores. ¿Cómo aceptan los profesores? Porque debe ser un poco duro, imagino, para alguno de ellos... intentar profundizar en algo que ellos ya pues prácticamente quizás sistemáticamente lo dan como parte de su temario, pero ir un poquito más allá también se les requiere a ellos, ¿no? Bueno, en este proyecto estamos metidos solamente 6 profesores del centro, ajá. lo que es el tercer ciclo, y unas, uh-huh. bueno, 3 o 4 profesoras más, somos 9 en total. Sí. Y bueno, los niños, el grupo, digamos... Los 14 niños que hemos seleccionado salen 2 días a la semana por las tardes con una profesora que es la que se encarga de llevarles a, pues normalmente pues, en ordenadores, a investigar, a buscar cosas en internet, a guiarles un poco lo que tienen que hacer. Uh-huh. El objetivo inicial, primero era tener una organización, uh-huh. que para eso Enrique os echa una mano. Sí, muchas. Y luego ponerse manos a la obra. Una de las actividades es la construcción de este reloj solsticial, que es, supongo que tendréis, como hay que tomar medidas y hay que tener cierta constancia, sí, bueno. tendréis alumnos entrando y saliendo de clase, porque además las horas supongo que coincidirán, las bueno, horas de clase. Bueno, en cuanto a la construcción del reloj solsticial, vinieron Enrique y colaboradores suyos, entonces uh-huh. están marcando en el patio... las señales que luego marcarán las líneas de reloj solsticial, que para nosotros también es algo nuevo, ¿no? Me. Es totalmente, porque creíamos que era un reloj solar, pero no, es algo distinto que ya, como os hemos dicho, vamos a aprender muchísimo también los profesores con todo esto, ¿eh? Bueno, yo tengo aquí que hay alumnos de tercer ciclo, son 14, son Adrián, Enar, Joel, Roberto, Todor, Óscar, Nuria, Sergio, Emma, Juan Sebastián, Eric, Raúl, Débora... Y David, y colabora Alejandro, que Alejandro sí, es... Sí, Alejandro es un exalumno del colegio. Muy bien. Están en el Instituto Valle Babel, que es donde van nuestros chicos, y está ya en segundo de la ESO. Ajá, fenomenal. Pero viene al colegio y, bueno, pues viene a las clases y les cuenta cosas al resto de alumnos. Bueno, sí, además me comentabais que estuvo aquí en el programa, es cierto, sí. Me había olvidado que es un niño aventajado, ¿no? Ese sí que podemos decir que es de los sí. que no queríamos, bueno, ¿no? Se interesa muchísimo y desde pequeño él ya viajaba por el universo, ¿eh? Con 8 años ya hablaba de la física cuántica y tal. Muy bien, fenomenal. Sí. Hace un poco también ahí de... También un poco ayuda, ¿no? Colabora con... Sí, además le encanta el venir y ser el... Volver al cole, ¿no? Sí, volver al cole y además estar en el otro lado, como así dijéramos, ¿no? Y ser sí. el que explique y que les diga cosas. Bueno, pues vamos a... Para que ya vayan entrando los chiquitos, vamos a poner un pequeño corte de publicidad, unos consejos comerciales y así entran... A ver, teníamos previsto que entraran Raúl, Óscar y David, ¿de Muy acuerdo? Bien, de acuerdo. Venga. Bueno, como habíamos dicho, Puri, ya hemos conocido un poquito a grandes líneas en qué consiste el programa uh-huh. y vamos a dejarles que sean ellos también los que se expresen, que para eso son los protagonistas, ¿no? Eso creo yo. Bueno, empezamos por mi izquierda, Óscar. ¿Qué tal, Óscar? Bien. Uy, ¿te veo un poco tímido o no? No, no. No, vale, bien, bien. ¿Raúl? Sí, hola. ¿Qué tal? Fenomenal. Sí, fenomenal. ¿Y David? Hola. ¿También te veo un poco tímido a ti también o no? Un poco. ¿Sí? Supongo que es la primera vez que venís a una radio. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues esto no es nada. Si fuerais a la televisión ya, apaga y vámonos, ¿no? No. Bueno, aquí lo único que notaréis diferente es que tenéis los auriculares y os escucháis a vosotros mismos, pero es la única forma de que la cosa funcione bien. Bueno, Oscar, vamos a empezar. ¿Qué tal estás viendo Mirando al Cielo? Es un proyecto muy bueno porque se aprenden muchas cosas sobre el universo. Uh-huh, muy bien. ¿Os habéis... bueno, no lo hemos comentado, Puri, pero ellos se han organizado... con pequeñas comisiones o sí. Grupos de trabajo, ¿no? Sí, en pequeños grupos, y entonces hay como un director que tiene, como si dijéramos, la responsabilidad de poder coordinar al resto, aunque, como hemos dicho, participan todos. Es un fenomenal. Proyecto para todo el ciclo. A ver, por ejemplo, David, ¿qué lleva? ¿Tú qué te haces cargo? Yo de nada, pero trabajo... ¿Cómo que de nada? No, yo no soy director, pero sí que me ocupo de traer información para otros directores y de hacer de apoyo, cosas. ¿No? Sí. Ajá. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué habéis hecho esta semana o lo que llevamos de semana? Pues hemos ido buscando información de constelaciones para traerlas y hacer un libro. Fenomenal, muy bien. ¿Y Alex? Perdona, Raúl, perdona. Pues sí, también lo que ha dicho David, prácticamente casi todo igual. Lo que pasa es que como yo soy el director, digamos, de constelaciones y galaxias, pues lleva una compañera mía la lista y también hemos hecho constelaciones todos. Vale, vale. Entonces tú le mandas trabajo a David, ¿no? Sí, bueno, tampoco es tan... ¿Y Óscar? Yo también estoy en su grupo, en el de las constelaciones. Lo que estamos haciendo es trabajar las 88 constelaciones. Muy bien, muy bien. 88, sabéis que no se ven todas desde donde estamos nosotros, sí. ¿No? ¿Cuántas se ven desde aquí, más o menos? ¿La habéis calculado? Pues la mitad, más o menos, 40. Pero no es exacto, es aproximado. Muy bien. Sí, depende también si son más hacia el polo, claro. Un poco más hacia el ecuador. Bueno, ¿y qué tal os va resultando difícil entender el cielo? No, es sencillo. ¿Sí? Sí. Muy fácil, lo veo yo, ¿no? Son muchas constelaciones y galaxias, pero es sencillo. ¿Qué constelaciones así son las que más os llama la atención? Pues las que más llama la atención a la gente son las del Zodíaco, claramente, porque como también cada uno es una, pues... Y Orión. Orión. Orión también. Fenomenal. ¿Y David? También llama mucho la atención las que son muy vistas, las que se han oído como la Osa Mayor o Menor. Ajá. Uh-huh. La Osa Mayor es famosísima, ¿no? Sí. Por algo será, ¿no? Por... Pues porque a lo mejor es la que más se parece a... A una osa, ¿no? Sí. Bueno, también estrellas, ¿no? Hay constelaciones. ¿Qué ahí llevan vuestros compañeros? Bueno, aunque luego entrarán algunos más. ¿Qué más estáis tratando? ¿Estáis viendo galaxias? Me habéis dicho también, ¿no? Constelaciones y galaxias, ¿no? Sí, de todo. También llevamos el sistema solar. Ajá, fenomenal. Estamos haciendo una maqueta sobre los planetas. Sí. Un diccionario sobre la astronomía, con todos los conceptos. Bueno. ¿Y pensáis publicar cosas luego? No. Bueno. Oye, ¿por qué no? Porque no, sí, esa proyección existe, existe esa posibilidad, ¿vale? Y sobre astroinformática. ¿Astroinformática? Ah, sí, porque tenemos un compañero que se llama Eric, que no ha podido venir hoy, pero sí, sabe mucho de ordenadores y ha creado una página web y os podéis meter... Ah, pues venga, dímela. Por si a alguien le interesa, se llama Mirando guión. Me estoy apuntando, Mirando guión. Al guión. Sí. Cielo. Sí. Punto. Uh-huh. Gimdo, con J, Gimdo. Gimdo, eso es. Gimdo. Punto com. Gimdo.com, vale, luego le echaremos un vistacillo. Bueno, estas actividades que me estáis contando de recabar información, de las constelaciones, tal, ¿lo hacéis durante vuestras horas o...? En clase no, ¿verdad? Tampoco le dedicamos mucho de clase, pero los lunes por la tarde sí que trabajamos toda la tarde lo que es el programa. O sea, que os toca hacer un poquito de horas extras, ¿no? Sí, se podría decir. Pero con gusto. Sí. Bueno, ¿y estáis mirando al cielo? Ahora mismo no, porque estábamos en una sala cerrada, pero sí. No, hombre, ya, no. Estos días de atrás, ¿habéis podido mirar? ¿No habéis visto nada raro estos días? Íbamos este viernes, en Enrique Aparicio, va a venir a nuestro colegio a poner telescopios y a ver las constelaciones y planetas. Muy bien, las que son propias ahora estamos en primavera, ¿no? Ahora se termina de ver la constelación de Orión y se empiezan a... Ahora viene la época de galaxias. Muy bien. ¿Y en clase qué os dicen los compis? que no están ahí en el grupo, ¿no les da un poquito de envidia? ¿O? No, porque también en clase trabajamos términos del proyecto, lo hacemos todos. Pero les estáis tratando, no sé, ¿en qué clase habláis de astronomía? Cuando habléis de literatura, ¿no? ¿O sí? Sí, algunas veces. ¿En clase de valenciano, por ejemplo, también habláis del cielo? No, en clase valenciano no. Oye, podría ser interesante también buscar terminología, en fin, ¿no? No, pero lo vamos a hacer, ¿eh? Por eso hemos dicho que va a ser un proyecto multidisciplinar. Uh-huh. Entonces, vamos a integrar también el valenciano y el inglés. ¿Y el inglés? Y el inglés, sí. Que también estáis haciendo los signos del zodiaco con vuestra tutora en inglés. Sí. ¿Eh? Uh-huh. Eso no lo habéis dicho, sí. Bueno, muy bien. No os he preguntado a qué clase estabais. A ver, tenía yo por aquí una lista. Bueno, estabais en tercer, ¿no? A ver. Quinto y sexto. Quinto y sexto. Sí, es del tercer ciclo de primaria, quinto y sexto. Uh-huh. ¿Vosotros creéis que la astronomía sirve para algo? Sí, porque nosotros creemos que la gente se va más a términos de deportes y cosas de esas. Entonces, que aprenda también un poco astronomía está bien. Porque es bastante interesante todo lo que hay y todo. Por ejemplo, ¿para qué puede valernos saber dónde está la estrella polar? Pues la estrella polar es, yo diría que la más importante de las estrellas, pues siempre te sirve para orientarte. Ajá. Nosotros lo que hemos intentado hacer en clase es una brújula con eso. Lo que hemos intentado hacer, sí. Para orientarnos en la noche, claro. Sí. De día es más difícil, ¿no? Sí, de día, como no se ven casi estrellas, pues por la luz solar. Claro. También tratáis los planetas, me habéis dicho, ¿no? El sistema solar. Sí. ¿Qué es lo que más os llama así la atención del sistema solar? Pues que hay algunos planetas que tienen muchas lunas, como Júpiter, que tiene más de 60. Vaya. Saturno, que también tiene muchas. Uh-huh. Y hay, en cambio, planetas que no tienen, como Mercurio. Muy bien, bueno. Están enterados, ¿eh? Sí, está muy bien. Bueno, chicos, vamos a hacer una pequeña pausa ahora también para que entren algún compañero más y nos cuenten a ver ellos qué piensan. ¿Qué os parece, vale? Vale. Radio San Vicente, 95.2. Bueno, tenemos una nueva terna. Muy ilusionados, un poco nerviosos. Un poco. Nuria. Hola. Buenas tardes. Todor, ¿qué tal? Bien. Acércate un poquito más, dame el favor. Ponte así aproximadamente un palmo de distancia del micrófono, que si no, no se te escucha. ¿Y tú eres? Adrián. Bueno, tres nuevos chicos. Veo ahí bastantes chicos, pero me imagino que habrá también más chicas. Por supuesto. Nuria. Sí, creo que también está Enar y Jessica, bueno, más de quinto. De sexto también está Débora, pero no ha podido venir. Bueno, ¿y qué tal las chicas? Con esto de la astronomía, el universo, el cielo. Trabajadoras, hombre. Directoras. Claro que sí. No hay que los chicos no coman territorio. Bueno. La astronomía es femenina, ¿no? La astronomía es femenino. Y el universo. Bueno. Muy bien. Hay muchos grupos de trabajo. Estoy viendo aquí que tenemos constelaciones y bóveda celeste, como ya hemos visto con ellos, sistema solar, observaciones, telescopios también, supongo que tendráis alguno. ¿Alguno de vosotros se haya tocado algún telescopio ya? No. ¿Todavía no? No, de eso se encarga mi compañero Sergio, que tampoco ha podido venir. Bueno, pero que es, ya hay alguno que por lo menos ya está ahí en ella. Muy bien. Y luego movimiento de la Tierra, orientación, astroinformática, no sé si había aquí alguno más. Bueno, y maquetas. Sí, yo soy la directora de maquetas. Directora de maquetas. ¿En qué consiste tu trabajo de directora? Pues, yo lo que hago es mandarle a mis compañeros, bueno, decirle que si lo pueden hacer, buscar información y lo que es comprar las bolas, buscarlas más o menos a escala, que no sea una tontería. Y, bueno, pues ahora mismo lo que estamos haciendo es pintarlas. Te hemos dado la primera capa a casi todos los planetas y ya estamos buscando cómo colocarlos, si pegados o colgando, pero hoy estoy ya viento en popa. O sea, que estáis dándole ahí a la cabeza un poco para ver cómo organizáis. ¿Queréis hacer un sistema solar a escala? Sí. ¿Y ya tenéis más o menos una idea de las dimensiones? Sí, ya lo tenemos casi todo. Ya tenemos casi todos los planetas. El Sol está hecho con un globo y después con periódico pegado y después hemos pinchado el globo. Para que se quede la forma, ¿no? Sí. Para darle como un molde, ¿no? Hacerlo de molde. Muy bien. ¿Qué llevas tú todo ahí? Yo llevo la historia de la astronomía. Ah, historia. Fenomenal. ¿Es muy antigua la astronomía? Pues sí. ¿Cómo? ¿Cuánto? Pues, no sé, hasta 200 antes de Cristo o más. Ajá, fenomenal. Pudiera ser incluso a lo mejor tan antigua como el hombre, ¿no? Quizás, ¿no? O bueno, o incluso anterior, ¿no? Porque, en fin. ¿A qué te dedicas? ¿Vas buscando en libros o vas mirando? ¿Te has hecho se llama cronograma normalmente, que es una línea de tiempo, ¿no? ¿Cómo te estás organizando? He buscado libros en la biblioteca y he buscado la información. Ajá. Y también cuando vamos los miércoles por la tarde, buscamos en el ordenador información y hacemos un librito. Ajá. Para de atrás hacia adelante, ¿no? En el tiempo. Sí, pero todavía no hemos empezado a ordenarlo. Vale. Poco a poco, claro, es que ya acaba de empezar, ¿no? Sí, hemos empezado no hace mucho y entonces vamos poquito a poco, ¿eh? Ahora le hemos cogido ya la línea, pero para organizarlo todo tuvo su tiempo. ¿Hasta cuándo en teoría se supone que termina? Sí, bueno, como nos está interesando mucho y vemos que da mucho de sí, que es muy infinito, pues por lo menos vamos a estar este año y como mínimo el que viene, porque con este año no podemos acabar, no le podemos dar término a tanta información y a tanto conocimiento que se puede ir investigando, ¿eh? O sea, que pudiera ser que continuara, ¿no? Sí, puede ser que se alargue otro año. Nosotros sí que queremos que sea así. Muy bien. ¿Material hay? ¿Ha visto? Material hay muchísimo, muchísimo, sí. Bueno, y Adrián, ¿tú qué te ha tocado? Nada. Vaya. Hombre, nada, ¿no? Estás como David. Bueno, vamos a hablar con... Nosotros somos todos aficionados, ¿de acuerdo? Pero hay gente que se dedica a ello, gente que es profesional. Teníamos unas preguntas preparadas, pero me parece que lo hemos organizado un poco mal porque las preguntas se han quedado fuera, me parece. Pero bueno, no importa. Vamos a hablar con un profesional de la astronomía. ¿Y tenéis alguna pregunta también vosotros? Sí. Ah, fenomenal, sí, fenomenal. Sí, sí. Bueno, vamos primero a saludar a Javier. Ah, Javier está ahí. Sí, sí, yo estoy escuchándoos, encantadísima además de escucharos. Echaba de menos tu sintonía. Ah, bueno, es verdad. Bueno, Javier, chicos, él ha estudiado astronomía, ha estudiado astrofísica y ahora dirige un planetario. ¿Sabéis lo que es un planetario, no? Claro. Sí, muy bien. Y bueno, Javier, ellos saben lo que es un planetario, pero a lo mejor no saben cómo se gestiona o cuál es la trastienda. Casi podríamos decir afortunadamente, porque los planetarios, como muchos otros centros de divulgación de ciencia, tienen una parte, digamos, más administrativa, más aburrida, y luego otra parte muy mágica, que es esa de poder ver el cielo y poder jugar también, en cierto modo, con el cielo. Yo estoy seguro que una de las cosas más apasionantes de la actividad que están haciendo estos chavales es precisamente saber que lo que están manejando, ¿no? esos datos, esas informaciones, se corresponden a objetos reales, ¿no? Que están ahí, que se pueden observar una noche, que puedes mirar en el cielo. Y bueno, los planetarios reproducimos eso, pero lo podemos hacer a cualquier hora del día y digamos, como si tuviéramos el mando a distancia del universo, ¿no? Por así, haciendo trampa, poder acercarnos a las estrellas, poder ver cómo nacen y mueren, o girar cómo giran los planetas, y también ver el cielo de verdad, ese cielo de las noches que a veces los ayuntamientos no nos dejan ver. Bueno, es on demand, ¿no? A la demanda. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros, como el Planetario de Pamplona, pues es un planetario grande, en el que tenemos sesiones, nosotros llamamos directos, o hacemos sesiones en directo en las cuales pues una persona está ahí manejando los aparatos, ¿no? Fíjate, nosotros tenemos un planetario antiguo, pero sabes que al fin y al cabo la historia de los planetarios pues también no es tan antigua como la astronomía, pero ya en los salones ilustrados pues usaban eso que llamamos ahora teluros, o en inglés se llamaban orreries, por el conde de Orrery, que fue el primero. Eran mecanismos que permitían un poco ver el movimiento de los planetas y contemplar incluso, o imaginarte cómo se veían desde la Tierra, ¿no? Herederos de esas esferas armilares y otros instrumentos astronómicos de muchos años atrás, ¿no? En en los años 20 se puso en Múnich el primer planetario. La idea era muy sencilla, en cierto modo es poner una bombilla que pinte con luz las posiciones de las estrellas en una cúpula, ¿no? Y hay planetarios realmente grandes, ¿no? En el hemisférico, en Valencia, cuando funciona como planetario, pues fíjate, son 24 metros de diámetro, ¿no? Nosotros en Pamplona tenemos 20 metros, la verdad es que parece que estás viendo el cielo de verdad. Ahora los planetarios suelen ser digitales, no llevan una óptica como tenemos nosotros. La verdad es que a mí me gusta más el cielo de un planetario de los clásicos, porque parece más parecido a la experiencia de ver el cielo real, ¿no? Con los puntitos en los planetarios digitales, pues son un poquito más manchitas, pues, pero la verdad es que uno gana también. Nosotros tenemos las dos cosas, tenemos lo digital y así, y entonces hay sesiones, como tú decías, a la demanda, ¿no? En pret-à-porter casi con la gente que le contamos cosas, o podemos ver pues cómo estaba el cielo esta tarde, cómo está, ¿no? Ver cómo se van moviendo a lo largo de las tardes, cómo podemos ver el cambio de posición relativo de Marte, de Júpiter y de Venus en el cielo, o cómo ha llegado ahora la Luna y la vemos estas noches por ahí, ¿no? Y luego tenemos sesiones pues programadas en las que pues son producciones a veces muy ambiciosas. Por ejemplo, el programa de Planetario Evolución que produjimos los planetarios españoles para el año de la astronomía y que ha sido proyectado, pues ahora se está proyectando también en varios planetarios en Alemania, en 5 planetarios alemanes, y se ha podido ver en todos los planetarios españoles. Pues es una producción que nos llevó año y medio con 50 minutos de animación en 3D, ¿no? Donde viajes, verdaderos viajes por la historia de las estrellas y por el universo. O sea que tenemos un poquito de todo, y en el caso de los escolares, lo que procuramos, yo creo que esto es una cosa muy importante, es que, bueno, son herramientas para el público, para pasárselo bien también, viendo historias del cielo. Nosotros a veces contamos cuentos y cosas de estas, o usamos la poesía o la música para hablar del cielo, pero a veces también tenemos esa componente educativa, ¿no? Fíjate, cada año pasan por el planetario de Pamplona unos 20.000 escolares, pues fíjate, esta mañana teníamos a chavales de 4 años, ¿no? Fíjate que son unos pitufillos, cogemos a chavales desde 3 años hasta 18 en las sesiones escolares, evidentemente 18. Contamos cosas diferentes porque, bueno, sobre todo los chavales que están en los últimos cursos, en el tercer ciclo de primaria y en el primer ciclo de secundaria, ¿no? Entre los 9 y los 12 años son encantadores porque hacen muchísimas preguntas, ¿no? Pero fíjate, había unos chavales de 5 años que se han puesto a preguntarme por los agujeros negros. Pues no te libras, claro, hoy. Las profesoras me miraban así como diciendo, bueno, es que estos preguntan de todo. Y yo decía, pues claro, un chaval, un joven, un niño, vive en el mismo mundo que nosotros, y hoy hablar de que han descubierto tal planeta, o de que hay agua en Marte y puede haber vida, o de que ha estallado una estrella, o se conoce una región que está en los confines del universo, y evidentemente lo preguntan, ¿no? Cuando un chaval pregunta en casa una cosa de estas, o incluso a veces en clase, pues los adultos solemos poner cara de espantados, ¿no? Diciendo, Dios mío, ¿qué le voy a contar? No tengo ni idea, ¿no? Bueno, ahora está Internet y estas cosas ayudan, pero bueno, en los planetarios jugamos a que esas preguntas se convierten en preguntas perfectamente lícitas que nos obligan a hablar, pues ya te digo, hoy de agujeros negros a chavales de 5 años. Se lo han pasado muy bien. Hemos estado al final casi tirando pelotas por el planetario para ver cómo funcionaba la gravedad, claro. Bueno, creo que teníais alguna pregunta y una precisamente era esa, ¿no? Sí. ¿Nuria? Sí, teníamos una pregunta que... A ver, cuéntame, Nuria, sí. ¿Qué es un agujero de gusano? Ah, pues fíjate, ya si esto, si para nota es lo del agujero negro, pues el agujero de gusano, pues fíjate que es una cosa, yo tendría que avisar primero, diría que los astrónomos, los astrofísicos, tenemos una manía de poner unos nombres que alguien nos debería poner coto. Lo hemos comentado algunas veces aquí con Manuel en el programa, ¿no? A veces ponemos unos nombres a las nebulosas o a los planetas y tal, terribles. Y lo de agujero de gusano, pues también es una idea feliz. La verdad es que todos nos podemos imaginar, ¿no? Cómo son las lombrices, cómo van los gusanos van haciendo esos agujeros, ¿no? Que pasan de un sitio en la Tierra y pueden salir por otro, ¿no? Pues fíjate, los físicos se imaginaron que en el tejido, ¿no? En esa especie de tierra que es el espacio-tiempo, el tejido al fin y al cabo del universo, podría igual un gusano haber hecho esos agujeros. ¿Cómo? Pues en cierto modo, podemos decir, comiéndose la gravedad, es decir, deformando, distorsionando con la gravedad el espacio de forma que pudieras entrar por un sitio y salir por otro. Es una cosa muy especulativa, es decir, nadie conoce un agujero de gusano, ni hemos entrado nadie por uno ni ha salido por otro, ¿no? Ni sabemos ni siquiera si esos objetos existen, ¿no? Lo curioso es que la física permite un poco esas cosas tan peculiares como un pozo donde la gravedad sea tan fuerte que para escapar habría que ir a velocidad superior a la de la luz y por lo tanto ni siquiera la luz puede escapar. Y en cierto modo también permite pensar que ese agujero negro pues podría conectarse de un sitio a otro, ¿no? Claro, cuando los astrónomos hablan de estas cosas y dicen, no, es que el espacio está curvado y tal, pues nos ponemos a pensar y dices, ¿cómo se come eso, no? Y fíjate, a veces en los museos de ciencia hay un juego que solemos poner que es un pozo de gravedad como un agujero negro y todos podemos entenderlo. Sería un poco como ese remolino, ¿no? Que a veces hemos visto, o que hace el grifo, cuando pones en la bañera agua y pones un remolino, si pones algo flotando, un papelito, ves que se acerca al remolino y cae por dentro y cae hacia el interior, ¿no? En cierto modo la materia hace eso, la gravedad, podemos verlo un poco como esa superficie del remolino que se cae hacia adentro en donde están pues las estrellas y así, y un agujero negro o un agujero de gusano son lugares donde la gravedad es tan intensa que ese remolino puede hacerte pasar pues por toda la tubería, ¿no? Por ese agujero de gusano a otro sitio. Ya digo que nadie ha visto uno, no sabemos si existen, si eso es importante en la estructura del universo, pero es tan fascinante pensar que el universo puede tener esas cosas tan raras que merece la pena mirarlo. Algunas dan miedo a ver todo lo que dice. Sí, a veces sí. No sé si se lo ha creído Nuria, ¿eh? Sí, sí. Sí, pues muy bien. Luego yo suelo decir a la gente, digo, conste que esto que te lo contó así, o luego lo podemos hablar o pensar, o incluso dibujarlo, ¿no? Como se ven en algunos vídeos y cosas de estas, luego tiene una matemática por detrás, sabéis, ¿no? Que a veces hay fórmulas y esas cosas que es endiablada, ¿eh? Que se pasan ahí días y días con sus ecuaciones y con sus modelos de ordenador, y a mí, yo ante esos señores que piensan esas cosas, esos físicos teóricos, ¿no? Que trabajan con las teorías y las fórmulas y todo eso, pues me merecen también. Bueno, me sorprenden muchísimo, porque fíjate que ellos, en vez de estar mirando al telescopio, ¿no? Y descubriendo esos datos que nos cuenta el universo, usan el papel y el lápiz, bueno, ahora el ordenador, para intentar entender cómo es eso que vemos. Todo, qué bien. ¿Cuánta magnitud tiene un agujero negro? ¿Magnitud en qué sentido? ¿De tamaño? Sí. De tamaño, pues fíjate, lo curioso es que el tamaño de un agujero negro depende de la cantidad de materia que tiene. Esto es una cosa un poco difícil de entender, pero podemos imaginarnos, ¿no? Si por ejemplo si sabéis que nuestro Sol pues es una enorme bola de hidrógeno y helio principalmente, que tiene pues 1,5 millones de kilómetros de diámetro, ¿no? Que es un montón, o sea, es un millón enorme. Y medio de claro, es una bola gigantesca, o sea, fijaros, 1,5 millones de kilómetros. Nosotros vivimos en un planeta que tiene 13,000 y pico kilómetros de diámetro, ¿no? Pues fíjate, si comprimieras si comprimieras el Sol, ¿no? Si lo, digamos que lo empezamos a apretar por todos los sitios y lo vamos comprimiendo, ¿qué es lo que le pasa cuando comprimimos una bola de gas o de materia? Que se va haciendo cada vez más densa, ¿no? Lo que pasaría en el caso de que el Sol, si se comprimiera, por ejemplo, al tamaño de la Tierra, sería que la materia convencional, o sea, los átomos, por así decirlo, de la materia que se compone el Sol, estarían tan juntos que las interacciones que habría ahí entre las partículas pues serían descomunales. La materia sería tan densa, ¿no? Tan densa, que una cucharada de esa materia del Sol pues pesaría varias toneladas, ¿no? Imagínate, sería una cosa extrañísima. Si pusiéramos el Sol comprimido, toda la materia del Sol comprimida en el tamaño de la Tierra. Esa es más o menos la densidad de unas estrellas, de un tipo de estrellas que se llaman enanas blancas y que marcan el futuro de nuestro Sol. Bueno, pues si siguiéramos comprimiendo todavía más esa materia, ¿no? Y rompemos los protones con los neutrones y hacemos ahí un montón de jeribeques, que es una cosa complicadísima, pero que cuando hay mucha materia, pues la gravedad es tan fuerte que puede hacerlo, llegaríamos a tener una bola de unos 10 kilómetros. Fíjate, si comprimiéramos a todo el Sol, que es ahora 1,5 millones de kilómetros de diámetro, lo comprimiéramos en una bola de unos 10 kilómetros, la densidad, la gravedad sería tan intensa que ni siquiera la luz podría escapar. Fíjate, os lo voy a explicar de otra forma que igual lo podemos entender. Igual habéis oído hablar alguna vez de lo que se llama la velocidad de escape de un sitio, ¿no? Fíjate, cuando nosotros lanzamos una bola hacia arriba en la Tierra, al cabo de un sitio no se va parando porque la gravedad la atrae y vuelve a caer. Si lanzáramos esa bola muy rápido, bueno, una pistola, una bala también, ¿no? La bala la disparamos para arriba y al cabo de un tiempo vuelve a caer. Si lográramos lanzar es una cosa teórica porque el aire roza y todas estas cosas, pero bueno, ese experimento un poco que hacen los físicos a veces de imaginarse pues una Tierra sin atmósfera y así, si lanzáramos esa bola a 11 y poco kilómetros por segundo, que es una velocidad enorme, esa bola se pondría en órbita porque ni siquiera, aunque se iba a ir frenando por la gravedad, se iba a lograr escapar de la Tierra. Esa velocidad de 11,2 kilómetros por segundo es lo que se llama la velocidad de escape de la Tierra, ¿no? La velocidad de escape en el Sol es mucho más grande porque la gravedad en el Sol, que tiene mucha materia, es muy intensa. Bueno, pues la cosa es que un agujero negro es un lugar donde la gravedad, la velocidad de escape, es decir, la velocidad a la que tendríamos que lanzar esa bola, es tan grande que llega a ser la velocidad de la luz, que resulta ser la velocidad más rápida, la mayor velocidad que podemos encontrar en el universo. Por eso, si estuviéramos dentro de un agujero negro, no podríamos lanzar ninguna bola para arriba, y lo que suelen decir los físicos para asustar un poco más a la gente. Y si tuviéramos una linterna, los rayos de luz incluso se combarían y en vez de estar apuntando hacia arriba, apuntarían hacia abajo. Fíjate, no, no, no, curioso. A ver, Adrián, ¿qué pregunta tiene para Javier? ¿Qué efecto produce un agujero negro sobre la materia? Pues por lo que sabemos, los agujeros negros son unos verdaderos comedores de materia. Es decir, cualquier cosa que se acerque a un agujero negro más allá de una zona de donde se puede escapar, caerá irremediablemente, y la gravedad es tan intensa, y además, además digamos que el cambio de gravedad es tan intenso. Sabéis que cuando uno sube al Everest, cuando sube a un monte muy alto, pues pesa menos porque estás más lejos de la Tierra, ¿no? Del centro de la Tierra. Y cuando estás más abajo, al nivel del mar, pues se pesa un poquito más. Bueno, en un agujero negro, cuando te acercas, esa diferencia de gravedad, conforme cambia la altura, es tan grande que si nos fuéramos acercando nosotros, ¿no? Imagínate un astronauta que va acercándose a un agujero negro, la gravedad en los pies estiraría de él mucho más rápido que la gravedad en la cabeza, y se empezaría a estirar como un macarrón, ¿no? Como un espagueti. Como los humanos no somos espaguetis, no es recomendable meterse en un agujero negro porque acaba roto en trozos, ¿no? Bueno, pues a la materia lo que le pasa al caer un agujero negro es eso, es que por un lado se va disgregando y por otro lado, al apretarse también debido a la gravedad, se va calentando, va alcanzando temperaturas muy grandes. Esto lo sabemos porque hay algunas estrellas que son un agujero negro sobre el cual está cayendo materia, o pasa también en el centro de nuestra galaxia y en el centro de otras galaxias donde hay agujeros negros que se están comiendo a otras estrellas. Y entonces la materia que cae empieza a girar alrededor del agujero negro y forma un disco donde la temperatura puede ser altísima, y esa materia emite una luz especial, una luz de muy alta energía, luz de rayos X, que se puede detectar. O sea que lo último que vemos de algo que está cayendo a un agujero negro es ese destello de luz de alta energía, porque la materia se ha calentado muchísimo, se ha disgregado en sus partes, y al final ya una vez pasa ese horizonte de no retorno del agujero negro, ya no sabemos qué pasa. Es decir, desaparece del todo y posiblemente pues deja de ser materia convencional, pero no lo sabemos. Visto desde fuera, lo único que veríamos, si alguien estuviera midiendo la cantidad de masa que tiene ese agujero negro, es que la cantidad de materia del agujero negro ha aumentado. Y la superficie del agujero negro habrá crecido un poquito. Bueno. Chicos, no, yo creo que está bien, ¿eh? Sí. Me han preguntado cosas que me lo sabía, porque esta mañana precisamente ha habido unos chavales en el planetario que me lo han preguntado, ¿eh? Yo estas cosas, si no las tengo que mirar también en Google, ¿no? Bueno, Javier, ¿les mandas algún mensaje a estas jóvenes promesas de nuestra ciencia? Que sigan con muchísimas ganas, que yo creo que lo más importante que tienen y lo más importante que tenemos todos es la curiosidad y las ganas de aprender, ¿no? Yo creo que la única, fíjate, en estos tiempos que estamos, que ellos están oyendo hablar a los mayores de crisis, de recortes, de todas esas cosas, yo creo que afortunadamente ellos están con las ganas, no solamente en la edad, yo creo que en la edad tenemos que estar en toda la vida, pero a ellos todavía les quedan las ganas de seguir aprendiendo. Y fíjate, la carrera de científico es una carrera en la que hay que estudiar mucho, pero es muy gratificante porque uno puede encontrarse cosas de esas. Yo estoy seguro que, fíjate lo que nos contaban, haciendo ese modelo del sistema solar a escala, están aprendiendo un montón de cosas. Nosotros, con la agrupación astronómica aquí en Pamplona, en el año de la astronomía, en el centro de la plaza del castillo, que es la plaza central de la ciudad, pusimos un sistema solar a escala, ¿no? Entonces, fíjate, Júpiter tenía casi un metro de diámetro. Y los poníamos por un sitio y por otro, y la gente se quedaba asustada y decía, pero qué grande es Júpiter en comparación con la Tierra, ¿no? Y luego los poníamos en escalas un poco de distancia, y claro, mandábamos ahí a Urano al final de la plaza y Mercurio y Venus estaban juntitos alrededor del centro, ¿no? Y todo el mundo se quedaba así diciendo, pero y todo este vacío que hay, ¿no? Pues mucha gente posiblemente no había pensado jamás que esos dibujos que nos hacen del sistema solar responden a una realidad en la que el espacio está muy vacío, ¿no? Y ellos al hacerlo también con sus manos, pues están aprendiendo un montón de cosas que la gente no sabe, o sea, que sigan con esas ganas y con ese entusiasmo por hacerse preguntas. Muy bien, Javier, pues ¿alguna última pregunta así rápida? Yo sí, una última. A ver. ¿Por qué cuando miras un eclipse, tanto lunar como solar, te dicen que te puedes quedar ciego? Bueno, por mirar al sol. Los de luna no. Los eclipses de luna sabéis que se producen cuando la luna se mete en la sombra de la Tierra. Entonces tenemos la luna llena y de repente empezamos a ver menos luna llena. Mirar a la luna no causa ningún problema. Bueno, cuando tienes un telescopio gordo, sí puede molestar al ojo. El problema lo plantean principalmente los eclipses de sol, ¿no? Sabéis que siempre os dicen, no miréis al sol, no conviene mirar al sol y además es muy molesto, ¿no? Porque la luz que nos llega del sol es lo bastante como para dañar la retina. De hecho, cuando miras así un poco, un momento al sol, luego cierras los ojos y te queda esa imagen, ¿no? Debido a que pues hemos saturado los receptores de nuestra retina. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estás, si te pones a mirar durante mucho tiempo al sol, y claro, en un eclipse estás mirándolo, pues realmente puedes dañarte el ojo, puedes quemarlo, de hecho, fíjate que no es más que el efecto propio de la luz, y más si lo estás haciendo a través de unos prismáticos o de un telescopio, pues todos habéis hecho seguro la experiencia de coger una lupa y concentrar la luz del sol y ver cómo se quema un papel, ¿no? Pues fíjate, hacerle eso a nuestro pobre ojo es un verdadero desatino. Por eso, para observar los prismáticos, lo mejor es, si estás usando un instrumento como un telescopio o unos prismáticos, es proyectar la imagen del sol sobre un papel y así podemos verlo entre varios y marcar, ¿no? Ahora es muy bonito, aunque no haya un eclipse, mirar estos días al sol, es decir, proyectar la imagen del sol, nos permite ver el sol lleno de manchitas oscuras que corresponden a esas regiones activas. Entonces, no es bueno mirar al sol en un eclipse precisamente por eso, porque hay que proteger nuestros ojos, o bien hay que ponerse unas gafas de esas especiales de eclipse que te quitan pues 100.000 veces la luz que te llega del sol, y entonces sí es seguro mirar, pero si no, ni se os ocurra. Bueno, pues yo creo que es muy buen consejo. Nunca hay que mirar al sol, nunca. Claro, es mejor perdérselo que perder el ojo, vamos, siempre hemos dicho eso. Y luego siempre está también la proyección, ¿no?, que podemos utilizar. Claro, que es una cosa que la gente no lo sabe. Fíjate, un fenómeno muy bonito cuando está uno viendo un eclipse de sol, en la fase de parcialidad, por ejemplo, sabéis que cuando estamos viendo un árbol, ¿no?, el sol que pasa a través de las hojas deja en el suelo pues una serie de puntitos, ¿no? Sí. En un eclipse ves y se convierten en crecientes, es decir, lo que estamos viendo ahí, los huequitos entre las hojas de un árbol funcionan como pequeñas cámaras oscuras, como esa cámara que podemos hacer con una lata y un agujerito, ¿no? Y entonces realmente lo que estamos viendo son imágenes del sol proyectadas por un árbol, y cuando pasa un eclipse, en vez de ver círculos redonditos, los vemos así como si fueran Cs o Ds, dependiendo. Es muy llamativo, estamos. Eso, sí. Sí, nosotros hicimos en el último eclipse de sol este de que se vio hace, que fue en el 80, en el 2006, ¿no? Sí, uno de ellos, en sí. Octubre, un amigo nos hizo una foto muy bonita con una espumadera, sabéis que tienen dos agujeritos, y entonces la sombra de la espumadera tenía como 25 eclipses puestos en vez de uno, era muy, muy bonito. Puri, te quería hacer una pregunta, ¿puede ser? Sí. A ver, dime, Puri. No, me había... No, oye, que si quieres... No tenía ninguna pregunta en concreto, solamente que me encanta eso, el ánimo que estás dando a los alumnos, claro, y toda la información que le estás transmitiendo de esa manera tan sencilla. Vosotras sois las primeras entusiasmadas con un proyecto de esto. Yo creo que es lo bonito. Yo os iba a decir, si queréis veniros un día al Planetario Pamplona, vamos. Bueno, queda la posibilidad, ¿no? No sé si os va a dar para hacer un viajecillo, que os quedáis un poquito lejos, pero vamos, encantadísimos de teneros, y además, fíjate, nos pasa muchos días que nos hacen preguntas, que nos quedamos así los que estamos dando la sesión y decimos, pues esto no lo sabemos, pero mañana os lo contamos, o sea que... Muy bien. Raro, de todas maneras, tú estás invitado a nuestro cole también, cuando quieras. Yo creo que tengo que ir dentro de poquillo por ahí, ya sabe Manuel, y además va a ver la feria esta tan bonita de la ciencia por Alicante y tal, a ver si tenemos en algún momento oportunidad de acercarnos y conocernos en persona, que es un placer estar con vosotros hoy. ¿Tienes tu bata ya blanca preparada? Sí, sí. Bueno, yo estaba pensando en cogerme una de guatiné, pero igual llevo una bata blanca, sí. Debe ser el uniforme de científico, ¿no? Yo ya te he dicho que te preparo la masa para los churros, ¿eh? Ah, bien, bien, bien, hombre. Yo espero poder disfrutarlos. Venga, pues hablamos en unos días. Muchas gracias, Javier. Muy bien, un abrazo, saludos. Adiós. Gracias. Radio San Vicente, 95.2. Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido? Adrián. Pues bien, bien. ¿Muchas palabras en muy poco tiempo o os habéis aclarado algo, no? Sí, sí, más o menos. Bueno, esto es... acabáis de empezar, esto es poco a poco. La astronomía, como dice Enrique, no te la comes en un día, ¿eh? Es algo para años. Y la astrofísica... Hay que reconocer que también hay que tener cierta preparación base. Yo creo que el trabajo Puri que se ha incorporado, perdona, Amparo que se ha incorporado, se ha reincorporado, hay trabajo, como bien decía Puri, para tiempo. Sí, tenemos, yo incluso diría más de 2 años, pero ten en cuenta que tenemos nuestras clases normales y claro. Esto lo hacemos en ratitos, entonces yo creo que va a dar para más de 2 años, a lo mejor. Sí, ¿no? Y además, que como yo te decía, estamos aprendiendo y también nos ilusiona mucho el descubrir cosas que nosotros incluso no sabemos, ¿no? Bueno, está muy bien. Sí. Bueno, chicos, ¿habéis pensado alguno dentro de unos años estudiar ciencias o todavía es muy pronto para saber? Yo. ¿Sí? ¿Qué te gustaría a ti? No sé, ¿la ingeniería o la física? Ah, muy bien. ¿Y Adrián? Yo no lo sé aún. No lo sabes, ¿no? Igual a lo mejor luego gusta, no sé, el derecho o, no sé, la literatura, la filología. No sé. Hombre, matemáticos siempre hacen falta, ¿eh? ¿Qué tal las matemáticas? ¿Bien? Sí. Sí, bien. Pues oye, si se os da bien las matemáticas, estudiad matemáticas. Es mi recomendación, ¿eh? Luego, vamos. Luego, ¿cómo vais de matemáticos? Muy bien, uy, a mí me encanta y les estoy dando mucho tute en esto, sí. En este año con las matemáticas y todo, ¿eh? Que hacemos muchas cosas, estamos haciendo ya cosas del curso que viene, ¿eh? Bueno. Sí, sí. Sí. Bueno, que luego si llegáis a la universidad, que espero que sí, supongo que sí, os va a venir muy bien todo esto, os va a facilitar el camino, ¿vale? No es lo mismo empezar un partido de fútbol con las botas nuevas que cuando ya llevas un par de partiditos que las botas ya se han adaptado al pie y no duelen tanto los pies. Y pues nada, yo creo que ahora ya queda que vaya continuando y de aquí a unos meses pues podemos volver otra vez a hablar y si hay alguna novedad pues venid por aquí. Sabéis que estáis en vuestra casa, Radio San Vicente. Muchas gracias. Gracias. Y que a ver si el viernes que tenéis la próxima actividad... A ver sí. Qué tal el tiempo se acompaña. Los telescopios. La plantada de telescopios a partir de las 7:30 de la tarde. Sí, a partir de las 7:30. A ver cómo va la previsión meteorológica. Sí, porque ya lo previmos para el 2 de marzo sí. Y no pudo ser. Bueno, no pudo ser, sí. Si no puede ser, hay más días. Hay más días, sí. Pero ese ánimo me gusta, ese ánimo me gusta. Sí, sí. Hay mucha gente que se decepciona sí. Cuando llega el día y dice, jo, no se puede, tal, qué pena. Bueno. No. Hay más días que lo organizan. Chicos, muchas gracias. A los que están fuera también, gracias por venir y a los papás por acompañarles. Que también es bonito ver que los padres también echan un cable ahí. Y a ustedes, nada, en 7 días volvemos aquí en Radio San Vicente 95.2 con el Cinturón de Orión. Que lo pasen bien. Un abrazo.